por una mujer casada dicen que voy a morir. Mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir. Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar. Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar. Vente negra consentida, recelo no tengas ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La suerte a los dos nos toca, pues que le vamos a hacer. Tu marido ya no importa, tú vas a ser mi mujer. A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar. Hola, consoló su dueño, yo la voy a consolar. El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener. Yo que ni plumas tengo,